Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Los accesorios exteriores aumentan la resistencia del vehículo al aire y, por consiguiente, incrementan el consumo de carburante. No es recomendable transportar objetos en el exterior del vehículo si no es estrictamente necesario. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.